pues en cuanto Gonzalo Zavalla nos vaya a contar pues de qué va hoy Herrera en COPE, más que nada porque hay un montón de información que a partir de las 6 va a ser vivida, contada y analizada por Carlos Herrera. Gonzalo, ¿qué tal estás? Buenos días. ¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estamos? Tú estarás preparado porque a partir de las 6 ya es cuando empieza vuestra carga de trabajo, ¿verdad? Correcto. Además, acabáis de estar hablando de la pandemia y, bueno, nosotros vamos a recoger un poco el testigo de Poniendo las Calles porque, Pulpo, es verdad que llevamos días, casi semanas, diría yo, hablando pues de que los contagios suben, pero no es tan grave como antes, se habla de las terceras dosis, se habla de griparizar el virus, otros dicen que con Omicron se va a acabar la pandemia. Pues nosotros lo que vamos a hacer es hablar con una de las personas que más sabe de esto para que nos dé respuesta a todos estos temas. Hoy Carlos Herrera entrevista a la viróloga Margarita del Val y a ver si con un poquito de suerte nos da alguna buena noticia acerca de las predicciones que ve ella en lo que queda de pandemia. Vamos a hablar también de la nueva ley de vivienda y el bono joven del alquiler, Pulpo, del tortazo que le quieren meter a los autónomos en las cotizaciones. Lo de los autónomos, Gonzalo, sí. Ayer Herrera lo explicó como nadie lo explicó Herrera, más que nada porque hay otros medios que no sé por qué lo están ocultando, pero nos van a meter un hachazo a los autónomos. Yo soy autónomo, Gonzalo, y va a ser impresionante el hachazo que nos van a meter. Es que además, tendría que ser ilegal. Y además es que es un hachazo tras otro. Porque es que no hacen más que cambiarle las cuotas a los autónomos. O sea, es una cosa increíble. Pero bueno, seguramente este sea un tema que dé para largo y para muchos comentarios todavía, porque esto acaba de empezar, tiene pinta. También vamos a hablar del encuentro de Sánchez ayer con el canciller alemán. Y ojo con esto, de la decisión que tiene que tomar el Tribunal Constitucional, que ahora tiene que decidir sobre el caso de la mujer que quería dar a luz en casa, pero un juez ordenó que lo hiciera en el hospital porque la vida del bebé corría peligro. Claro. Y sobre esto nosotros nos hemos preguntado, ¿cuántos partos se producen en domicilios? ¿Cómo son? ¿Qué ventajas o desventajas pueden tener? ¡Qué bueno! Pues a lo mejor nos metemos en un lío, porque vamos a conocer las dos posturas, porque vamos a enfrentar uno con otro. Vamos a hablar con una matrona experta en acompañamiento en el parto en casa y con una matrona de un hospital público, a ver quién de los dos nos convence más. Y por último, Pulpo, tenemos dos entrevistones. Primero, vamos a hablar con Pedro Romero, que fue condenado por narcotráfico y pasó 4 años interno en la prisión La Modelo, de Bogotá. Él ha escrito un libro y nos lo viene a presentar. Y también vamos a hablar con María Martín Granizo, que, ojo con esto, es la primera persona con discapacidad que participa en la Copa de España de esquí alpino. Y además compite junto a los mejores. Así que, como ves, Pulpo, tenemos buenos temas, tenemos buenas entrevistas, tenemos buena audiencia, solamente faltan los ponedores. Claro que sí. Oye, con nosotros puedes contar todos los días que tenemos la capacidad de mutar, que de ponedor nos convertimos en fósforo y en fosfonauta. Así que contad con nosotros, ¿eh? Fenomenal, Pulpo, siempre bienvenidos, ya lo sabes. Venga, buena jornada, hermano, muchísimas gracias. Las 5:43, 4:43 en Canarias. Pepe Domingo Castaño, cuéntame ahí cosas va, que me gusten. La ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Más que nada porque nos damos cuenta que hay mucha gente que está trabajando, que hacen cosas increíbles para que esto funcione como tiene que funcionar. Y si no, que se lo digan a José Ángel Pérez, que nos da los buenos días. Él es el chancla, trabaja en Segur y se hace la ruta Asturias-Madrid. Nos está escuchando. Tenemos también a José Ángel García, es un ponedor. Dice, vamos a ver, concretamente soy chofer, así que a trabajar. Buenos días, ponedores. Desde aquí, desde Torrente, Valencia, en un bar, preparando para abrir a las 6 de la mañana. Me encanta vuestro programa, gracias. Muchísimas gracias. Volviendo de Madrid en dirección Lugo, este ponedor nos escribe. Dice, Pulpo, es que estas 2 horitas de radio no me las quita nadie. Estoy solo en la carretera, pero me hacéis muchísima compañía. Y manda un saludo a todos los ponedores de calles. Covirán Mónica nos escribe muchísimo. Dice que nos acompaña camino del mercado a la plataforma de Covirán en Santander. Dice, hombre, es que tenemos que reponer la mercancía para nuestros clientes. Pulpo, un saludo de los vigilantes de canal, aquí desde la Patrulla 30. Roberto y Javi a pie del cañón. Qué saluda bueno. A Javi y a Pulpo. Un saludito, Pulpo. Venga, gracias por el programa. Un abrazo. Muchísimas gracias, chicos. Nos habéis mandado esta audio ronda que suena bastante bien. Os lo agradezco. Mar Ávila nos da los buenos días. Dice, yo soy una ponedora. Ahora mismo voy a poner las calles en Alicante. Trabajo en el aeropuerto haciendo reclamaciones de maletas perdidas. Imagínate el lío Pulpo que siempre tenemos aquí. Nos manda un abrazo muy grande a todos los ponedores. Soraya, que nos cuenta que ella tiene un negocio de comida para llevar y nos manda un saludo desde el asador Capis en Rivas Vacia, Madrid. Buenos días, Pulpo. Enhorabuena por el programa tan bueno que hace, que nos da mucha compañía a los de La Rosca. Olé. Y buenos días a todos los de La Rosca y todos los ponedores. Y decirte que soy ponedor. Qué grande, qué grande. Me encanta. Un saludo. Encanta. Un saludo también para ti, hermano, por supuesto que sí. Manuel nos da los buenos días, dice que hace frío por Valencia, están ahora mismo a 2 grados. Dice, ya estoy recuperado de la reacción por la tercera dosis de la vacuna contra el COVID. Estamos trabajando con calma, animados y serios a la vez, en nuestro cometido rumbo al Perellonet para cuidar y darle limpieza con muchos agricultores. Somos José, Archuet, Carlos y Magistris. Ahora mismo vamos con calefacción en vehículo industrial. Antonio Carner, que es ponedor de personas en la calle, dice, yo es que a las arrancos. ¿Qué trabajo es este que os digo? Pues yo me dedico a vender café, y sin café es que la gran mayoría de los ponedores no pueden salir adelante desde Cádiz. Muchísimas gracias por las rondas que nos habéis enviado. Lógicamente hemos leído 12, pero es que tenemos aquí como 60 por leer. Las vamos a meter en la nevera y poco a poco las iremos leyendo en Poniendo las Calles, las calles, porque los minutos van pasando y tenemos que recordar ahora mismo pues una gran canción que sonaba en el año 2002. Nuestra máquina del tiempo nos ha parado en ese año. Alex, lánzame la canción ya, por favor. Estamos en un año en el que se grabó la canción de Bruce Springsteen, este Waiting on a Sunny Day. Fíjate, esta canción fue escrita antes del 11 de septiembre, pero al salir justo un año después de los atentados adquirió un significado de rememoración de toda esa tragedia para el pueblo americano. Sube la radio y disfruta. Temazo de Bruce Springsteen. Son las 5:47, hora menos en Canarias. Tenemos que resolver el tutorial y enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Carlos Moreno, el pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Música, maestro. Este miércoles desde las 8:30 vive una noche de fútbol en tiempo de juego. Con la Liga. Celta Osasuna. Valencia Sevilla. Jugando ya, cuero, para que meta. Y la Copa del Rey. Real Sociedad Atlético de Madrid. Lleva el fútbol en la sangre. Porque nos gusta el fútbol. Es parte de su alma. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González. Manolo Lama. Y Pepe Domingo Castaño. Hay gente bonita en Salah. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. Los martes son los martes de tutorial. Todos los martes lo que hacemos es averiguar qué tutorial nos está enseñando algo en concreto. Lanzamos pistas y si los ponedores pues averiguan qué es lo que estamos aprendiendo, pues oye, estamos aprendiendo una nueva actividad. Jorge, ¿cómo han ido las cosas? Buenos días. Pues bueno, han ido bastante bien, pero también bastante difusas. A ver, vamos a recordar un poco qué es lo que hemos estado haciendo. Hemos estado ahí lanzando audios de un tutorial de YouTube y tenías que adivinar qué era lo que nos estaban enseñando. Bueno, pues vamos con alguno de los mensajes que hemos recibido. Va a ver. Hola, ¿qué tal, Pulpo? Buenos días. Feliz madrugada. Que yo creo que lo de Jorge, lo del tutorial, ¿sí? Es que están limpiando unos auriculares. Creo que es eso, pero no lo sé muy bien. Venga, con alegría esta mañana. Gracias. Pues oye, ¿se puede decir algo ya, Jorge, o no? Pues yo creo que sí, podemos dar ya la respuesta. A ver qué respuesta tenemos. A ver. En este vídeo, chicos, os voy a enseñar qué es lo que yo utilizo para limpiar mis AirPods y mis EarPods, ¿vale? Bien, bien. Lo ha dicho en inglés, es verdad que lo ha dicho en inglés. Tú esto lo habías aprendido ahí, ¿no? En este tutorial, concretamente. Sí, yo es que a este chico le sigo en las redes sociales porque enseña un montón de cosas y la verdad que me imaginaba que iban por ahí los tiros, pero sobre todo cuando ha dicho que era para sacarle la cera. Hombre, es que hay cascos y cascos que la verdad es que parecen más un percebe que un casco. Pero sí, bueno. hay cascos que tienen ya soleras, sí, algunos. Exactamente, sí, vamos, que de ahí te puedes hacer perfectamente una vela con lo que está haciendo. Sí, sí. Qué barbaridad. Ay, qué desagradable. Es verdad. Bueno, chicos, que mañana cuento con vosotros, ¿eh? Venga, hasta mañana. Hasta mañana. 5:50, 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. Él comienza a las 6 en punto, pero nosotros, jolín, le damos la del pulpo todos los días. Carlos Herrera, buenos días. Voy. ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Ayer disfruté muchísimo con la canción esta que nos pusiste de Madrid, ¿eh? ¡Jo! ¡Qué bonita! La de David Palomar. Sí, qué bonita, sí, qué obra maestra, por favor. Es que David es un artista magnífico, ¿eh? Espléndido. Y como apareció en el programa este de Caminos del Flamenco, un programa muy bonito que hace la 2, pues dije, vamos a escuchar un día una cosita que yo había escuchado eso que había hecho de Madrid. Sí. El Chotis de Madrid con Pellizco, ¿no? Flamenco. Sí, está muy bien. Sí. Pues me gustó muchísimo, Herrera. Hoy estamos de cumpleaños. Hoy cumple 77 años el gran José Luis Perales. Y cuéntame. Vamos a analizar su forma de cantar. Ya sé que ayer estabas junto a él y hoy se ha ido. ¿Tú te das cuenta lo alto que llega, lo bien que llega? Ya sí, canta muy bien. Que era una cosa que él, hombre, utilizaba para componer. Hasta que Rafael Trabuchelli le dice, ¿por qué no cantas tú? Sí. Trabuchelli le decía, pero deja ya de componer, ponte tú a cantar las canciones que haces para los demás, porque lo vas a hacer muy bien. Pero es que José Luis Perales renegaba de él mismo, cuidado, ¿eh? Sí, sí, decía, no, yo no, ahí encogido, todo el día con esa cara de asustado, porque además él lo cuenta. Sí. Que a mí me asusta, en fin, salir de vez en cuando por ahí. Yo veo, abro la ventanilla, abro un poco la cortina, veo el público y digo, Dios mío, ahora tengo que salir. Y el pobre. Un hombre tímido, un hombre muy sentido y aparte que él acogía muy bien las historias que diferentes artistas querían contar, que no eran capaces de componer una gran canción, pero que lo utilizaban a él para narrar su vida. Uh-huh. El caso de Isabel Pantoja, el discazo que hizo de Marinero de Luces. Sí, él ha hecho dos discazos por encima de, además de los suyos, él ha hecho dos discazos. Uno, Marinero de Luces, que es un disco conceptual de arriba a abajo, perfecto, perfecto, con la gran... el gran trabajo de José Carlos, mi querido amigo, el productor, y luego el primero que le hizo a Rafael, que creó el Frente al Espejo. Eso es punto y aparte. Obra maestra, la verdad que sí. Y luego, curiosamente, una de las cosas que le sorprenden a uno es que llega Carlos Herrera y dice, para mí la gran canción de José Luis Perales es esta llamada Abelín. Abelín, sí. Es una maravilla. Ya lo sé. Pero bueno, es una de tus rarezas porque nadie conocía la de Abelín, pero lanzas tú aquí, lanzas la piedra. Oye, hay que tener en cuenta esta canción. Y es que está muy bien. Está muy bien hecha, claro. Es maravillosa. Y al caminar... caminar. Tú sabes que mi hija Carla ya se la sabe de memoria de todas las veces que la he puesto. Ah, bueno, se demuestra buen gusto de tu hija. Qué bueno. El tiempo que se queda atrás y a muchos olvidar que son maduros. Pues hoy nos acordamos del gran José Luis Perales. La gente le quiere muchísimo. Está cumpliendo 77 años, está en activo y yo soy muy partidario, Herrera, de que se le den los méritos, los honores y los reconocimientos en vida a los grandes autores y a los grandes músicos de nuestra España. Y creo que es fundamental. Y el trabajo que hace José Luis a la hora de componer y de cantar lo hace por el bien común. Y me gusta mucho. Y él defiende muy bien a Cuenca y a las gaviotas, que siempre las menciona. Siempre. ¿Ya has visto la serie Melódicos o todavía no? No he tenido tiempo, Herrera. Pero me la tengo que... Lo tengo que ver. Sí, son 4 episodios. Está muy bien, ¿eh? Te gustará mucho. Está apuntado y la disfrutaré. Bueno, arrancas tú a las 6, ¿verdad? Sí, pero ¿con qué? Bueno, yo creo que ayer estuviste muy brillante con los autónomos. Yo lo que no sé es por qué no salimos a la calle directamente a decir que ya está bien. ¿Por qué nos putean tanto a los autónomos, Herrera? Te lo digo de verdad. Bueno, y a los que no son autónomos. A todo el que pillan por delante. Porque necesitan mucho dinero para mantener sus chiringuitos. Y quieren que los pagues tú. Y bueno, y esto se trata de exprimir literalmente al que sea autónomo o al que no sea autónomo, da igual. Yeah. a unos y a otros. Pero la gente, ¿por qué está callada? Porque no hay movilizaciones, porque dijo Sánchez que Mariano Rajoy subió los impuestos, y ¿qué es lo que está haciendo él en este momento? Mariano Rajoy subió los impuestos, luego los bajó, porque los bajó más de los que lo había subido. Claro. Pues exactamente, porque el regalito que había dejado del déficit del 11% del anterior, bueno, es parecido, o va a ser parecido al que va a dejar este. Claro. Se va a dejar un pufo.